¿Por qué negar la luz si el arco iris existió? ¿Por qué negar las flores si el polen perfumó los manantiales que dan vida a la verdad? La verdad es el puente que libera a la humanidad. Holocausto de Armenia, dedicado a las víctimas. ¿Por qué negar si existe el sol? ¿Por qué negar si existe una flor? ¿Por qué negar un puente de esperanza donde los pueblos le canten al amor? No, no, no, no, no. No niegues al corazón. No, no, no, no, no. No niegues los latidos de Dios. No, no, no, no, no. ¿Por qué negar las lágrimas de un pueblo? ¿Por qué negar la tristeza del amor? ¿Por qué negar un pasado de odio donde los hombres humillaron a Dios? No, no, no, no, no, no, no. No niegues al corazón. No, no, no, no, no. No niegues los latidos de Dios. No, no, no, no. ¿Por qué negar la sonrisa de un niño? ¿Por qué negar la verdad sin razón? La mentira y el odio iluminan y enceguecen la luz del amor. No, no, no, no, no, no, no. Solo con la verdad la humanidad tendrá alas hacia la paz, porque la mentira esclaviza y será un pasado gris, un pasado sin comprensión ante las víctimas de la intolerancia, del odio y la incomprensión del egoísmo. ¿Por qué negar si existe la vida? ¿Por qué negar el polen de una flor? ¿Por qué negar un puente de esperanza donde los pueblos le canten al amor? No, no, no, no. No, no, no, no, no. No niegues al corazón. No, no, no, no. No niegues los latidos de Dios. No, no, no, no, no. ¿Por qué negar las lágrimas de un pueblo? ¿Por qué negar la tristeza del amor? ¿Por qué negar un pasado de odio donde los hombres humillaron a Dios? Está el perdón, está el perdón. La mentira esclaviza, la verdad libera. negar las lágrimas de un pueblo? ¿Por qué negar la tristeza del amor? ¿Por qué negar el genocidio de Armenia, donde millones perdieron el amor de sus seres queridos, de sus seres del corazón? Recordemos que el pasado humilló a Dios. Niños, niños tristes, que hoy siendo ancianos recuerdan a sus padres, aquellos que partieron su corazón. Niños, niños, que hoy ancianos recuerdan el pasado de tristeza e incomprensión. Pueblo de Armenia, presente.